La biblioteca siempre tendrá sus puertas abiertas. Para todo aquel que busque un libro, un matecito, una antena de internet, un abrazo, un refugio. Repleta de gente hermosa, comprometida, la gente que hace caminar la Biblia, que busca construir comunitariamente desde el amor, con la esperanza de construir otro mundito necesario para nuestra salud como pueblo. Un lugar enorme, que aloja múltiples sentidos y lenguajes, que nos empuja a abandonar un poquito el chip del progreso individual para poner a la cabeza la causa común, el bien comunitario. Las paredes todas llenas de libros, con un otro poquito de humedad, te invitan a viajar por todos los mundos que inventa la literatura. Todo esto parece muy hermoso, pero no os dejéis engañar. Sostener ese espacio requiere de tiempo, cuerpo, energía, dedicación y militancia. Militar como verbo, nunca como sustantivo. Donde levantamos nuestras banderas, las de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, de la lucha transfeminista y antirracista, de los pueblos originarios, del juego, de la educación, del arte y la cultura popular. Somos quienes defendemos el poder de la palabra, el amor de la construcción colectiva, quienes abrazamos a cada persona que cruza esa puerta y que haga suyo este lugar. Somos orgullosamente amargos e inevitablemente obreros. Amargos y reconfortantes como el primer mate de la mañana y el vermú con soda en una tardecita de verano. Y obreros porque somos los trabajadores que movemos al mundo. La clase obrera, una sola y sin fronteras. Buenas tardes. Hola, hola. Hola, muy buenas tardes. Hola, Sofita. Hola, Esito. ¿Cómo les va un miércoles más? ¿Cómo me emociona este manifiesto que acabas de leer, Sofi? Por ay, favor. Iba leyendo y me iba como subiendo una cosita acá en el pecho. Lo leímos el primer programa. Así iniciamos el primer programa. Y hoy volvemos ahí a retomar estas palabras. A refrescarlo. Sí, una semana bastante especial está una siendo. Una semana compleja, ¿no? Políticamente. Es como medio, medio escalofriante. Creo que por algo, como que había una necesidad, ¿no? De seguir levantando, o levantar una vez más estas palabritas, este manifiesto, algo de que nos lleva día a día a seguir. Manifestarse. Manifestarse. ¿No? Manifestarse. Sí, sí, sí. Y qué linda es esta canción, por favor. Qué lindo. No nos cansamos de escuchar. Empieza y empezamos a bailar. Sí. Pasa algo en el cuerpo. Aparte van a estar acá. Sí. O sea, sí, vayan a sacar su entrada. Vayan aprovechen, a sacar su entrada. Aprovechen que está la preventa. Estamos hablando de Duratierra, que va a venir junto con La Colmena, un tremendo bandón también de mujeres. En La Colmena Hostel. En La Colmena Hostel, que es un espacio hermosísimo que está llevando ahí en Cortaderas adelante Cecilia, que es un ser del bien absoluto. La Ceci veterinaria, también una veterinaria muy, muy genial, el remanso. Vayan a sacar las entradas, están en precio re mega amigo hasta mañana. Es increíble el precio, o sea, sorprendente. Vayan a buscar su entrada, se saca por Alpogo, pero si entran al Instagram de La Colmena Hostel, se fijan ahí en los links. Y pueden entrar directamente para comprar su entrada. Aprovechen, esto es, lo estábamos esperando hace mucho tiempo. Muchísimo, muchísimo. Bandón. Sí, muy hermoso. Bueno, vienen pasando un montón de cosas lindas también. O sea, es una semana medio rari en el contexto nacional, pero en nuestra Biblia del amor. ¿Cómo estamos? Tenemos un mural nuevo. Ah. Asombroso. Sin palabras. Que, les invitamos a que vengan a verlo porque cada vez que entren a la Biblia ahora. Como... Si están lejos, lo pueden ver desde el Instagram de la Biblioteca Popular Agüero. Es tremendo. Sucedió, bueno, magia total. Se acercó Caro Leiva, ¿no? Sí, Caro Leiva. Leiva. Se acercó una tarde y dijo: Yo quiero pintar. Y quiero pintar ahí, y ahí es donde sería nuestra cocinita. ¿no? Y de repente, bueno, el jueves pasado, listo. Arrancó y el viernes. Y el viernes ya está. Terminó. Sí. En dos tardes se mandó tremendo mural. Pueden ir a ver en el Instagram de Biblioteca Popular Agüero, está la publicación, y pueden ver un poquito más de su trabajo, porque ella es muralista, es fotógrafa. Anduvo viajando por Brasil, registrando ahí momentos. Su Instagram es limbograf con doble F. Pueden ir a chusmear un poquito. Es muy hermoso y con una mirada política muy, muy linda, muy, muy así compartida. Muy, sí, sí. Y la frase del mural dice: luche como una abuela. Claro. Justo en este momento y en este contexto. Ahí, bueno, ya teníamos un pañuelo, ahí fue como. Sí, sí. Ahora está. Explotó. Aparte tiene un verde abortero espectacular. Hermoso. Un violeta, ni una menos, y un naranja. Y un naranja. Separación de la iglesia del Estado. Son perfecto, todos los pañuelos. Perfecto. Todos los pañuelos que tuve colgados en mi mochila están en esa paleta de colores. Y la Caro también tiene ganas de. La Caro hace unos imanes hermosísimos con sus fotos. Tiene imanes para la heladera y tiene también imanes para señalar en los libros. Uh-huh. Y seguramente los esté dejando en la biblia para vender, así que se pueden acercar también ahí a conseguirlos en la biblia. Y nuevamente quiero realzar esta cuestión de lo voluntario, el trabajo voluntario, la necesidad de hacer cosas por solamente la voluntad de hacerlo. Por el bien común, porque esto hace muy bien a todo, al arte, a la cultura, al encuentro, al poder decir con una imagen, ¿no? Y esto es eso, es, che, yo brindo esto a este espacio, y así como ella está sucediendo también con las muralistas, con mujeres que pintan en el mural de afuera. Y hoy tuvimos una reunión muy importante. Sí. Que viene por el mismo lado. Vino Sebastián Balanz, que es abogado. No sé si recuerdan que hace unos programas dijimos que nos gustaría tener un espacio de consulta y asesoramiento en la biblioteca, y va a suceder. Efectivamente. Va a suceder, va a estar Sebastián, que es abogado de familia, está ahí como especializado en ese ámbito, y cada 15 días vamos a tener un espacio de taller, de consulta, asesoramiento para personas que estén necesitando acceder a este tipo de espacios de consulta, y uno sabe lo que involucra los medios económicos necesarios para acceder a un abogado. Bueno, en este caso va a ser un servicio gratuito a la comunidad. Lo nombró como un puente, ser un puente, ¿no? Sí. Con la defensoría o con lo que se necesite. Pero esto, nuevamente, roles tan importantes de que una persona te pueda acompañar, que te pueda mirar, que te pueda escuchar y decir, che, bueno, vamos por acá, y no tener que hacerlo solo, también pensando en situaciones quizás de vulnerabilidad o no estar bien, y que haya una persona que te pueda escuchar en principio, decir, y con conocimiento de causa, conocimiento, ¿no? Que pueda asesorarte, claro, desde ese lugar. Importante decir que también, más allá de que pensamos que es importante, aunque los programas hubiesen seguido funcionando, tiene que ver con que hay muchos programas que se han cerrado. De hecho, se cerró el Ministerio de la Mujer y Disidencias, tanto de nuestra provincia como a nivel nacional. Así que, digamos que había lugares en los que uno se podía refugiar o asesorar que ya no existen más. Nos parece muy importante, como espacio popular, que eso suceda en nuestra biblioteca. Estoy chocha con que esté sucediendo, que vaya a suceder. Me parece algo muy necesario, como integral, como estoy muy emocionada con eso. Sí, que tiene que ver con un compromiso político con la comunidad también. Completamente. Creo. Sí, hoy estuvo a full el voluntariado también, que sigue sumando manos, están ya... Hoy vino el Hernán, que es el encargado, de decir, tenemos un problema, no nos dan abasto las estanterías, necesitamos ya dejar de apretujar libros, porque están sacando cajas y cajas. Y bueno, la Biblia se está poniendo muy hermosa. Sí, yo voy a pedir cosas. Ah, yo también quiero. Dale, dale, estaba en esa. O sea, si hay mobiliario que te esté sobrando en tu casa y que pueda ser para libros, venga. Venga a la Biblia. Sí. Eso, y si tenés un matafuego también, ¿no? ya que vamos a pedir, pidamos. Pidamos. Pero además, les queremos contar una gran noticia que nos acaba de llegar. Sí. Tenemos el último balance. Estamos al día de balances en la biblioteca. Aplausos. Quiero que aplaudan del otro lado. Aplausos. En su casa. Por favor. Ustedes no saben lo complejo, difícil y caro que es tener balances contables de una institución y de una asociación civil. Estar en regla. Estar en regla. Personería jurídica es uno de los entes más complejos y burocráticos. Pero bueno, ahí vamos encontrando las maneras, los caminitos. Y de a poco vamos llegando a estar al día. Ay, cuando aspiremos esos subsidios, hay un subsidio, yo necesito decir esto, hay un subsidio de personería jurídica que lo brinda a las asociaciones civiles, que te dan de a 1,000,000 pesos para distintas cositas que vos quieras ir haciendo. Por ejemplo, comprar estanterías, claro, con un proyecto específico. No arreglar el techo. Arreglar la cañería del costadito. Bueno, varias, tenemos un listado. Pero bueno, ahora estamos cada vez más cerquita. Después de 2 años de trabajo, podemos acercarnos a acceder a estos subsidios y que no sea todo tan cuesta arriba. Así que felices con eso. Recomendamos un montón a nuestro contador. Pues estamos y abogado, contador, vieja. Estamos, nos vamos para arriba, terraza. ¿Qué necesitas? Nuestro contador Leandro Davicino, también un genio, nos hizo ahí el vínculo desde la municipalidad. Llegamos a conectar con él y nos está acompañando, la verdad, un genio. Agradecemos profundamente. La verdad, sí. Que sí, nos va a pagar las, sí, cosas. Hoy un día... Es muy importante esto que acabo de decir. Un día nos va a pagar en cuotas. Nos va a pagar en cuotas. Escúchame. Sí, un día de doctorados y licenciados. Tengo una pregunta, Ezequiel. ¿Vos, sí, vos tenés algún libro para recomendar? Yo ¿acaso tengo, sí, en eso? Sí. De que, porque tenemos un voluntariado que vamos descubriendo libros en la biblioteca. Lo cual, el otro día trajimos el Todo Mafalda, que lo creíamos perdido y apareció. Y me parece que ese tiene un libro para recomendar. Sí, porque justamente desde el voluntariado, desde el equipo, está empezando como así, bueno, che, está empezando a haber libros a disposición. Que vuelva a haber como un ejercicio de biblioteca, ¿no? Esta cosa de asociarse, ir a buscar un libro, buscar el préstamo, devolver, como toda esa situación, o quedarse a leer en la biblioteca. Bueno, cada vez hay más. Van apareciendo algunos clásicos, van apareciendo de historia, de geografía, bueno, de millones de categorías. Y el otro día yo encontré uno, por ejemplo, que se llama Descamisado. ¡Epa! Está en contexto, pareciera que está en contexto con lo que viene sucediendo. Me da un poquito a peronismo. Esta semana, pero ¿sabes qué? No tiene esa referencia peronista, sino que Descamisado es un libro que está en la biblioteca, que lo escribió Enrique Acevedo. ¿Quién es Enrique Acevedo? Fue un... formó parte, digamos, de lo que fue la milicia cubana, ¿no? Allá... Más EPAs todavía. Más EPAs todavía. Se picardo, perfecto. Allá en Sierra Maestra, ¿sí? Estuvo combatiendo en esa Cuba. Y lo interesante del libro es que... Y en esto que venimos trayendo en distintos programas de ampliar siempre las voces, ¿no? De las que las historias pueden tener distintas voces, y lo importante que esas distintas voces terminan nutriendo y construyendo una historia. Enrique Acevedo en realidad era más bien un descartado en esas milicias. no era de las voces así de, y de, lo, de los milicos ahí que iban y llevaban la voz, sino que eran los que iban atrás, los que tenían que llevar las cosas más pesadas, los lastres, creo que en algún momento nombra como somos los lastres, lo que a veces hasta querían sacárselo de encima porque era como al pedo. Bueno, y... ¿Pero quién te llevó las cosas si no? Claro, pero siempre necesitamos, ¿no? y lo interesante es que... y que tiene que ver con épocas, ¿no? Donde había algo tan fuerte en él que digo, yo me quiero quedar a toda costa, ¿eh? No me importa nada, estoy para esta, quiero ser parte de esto. Y lo cuenta entonces desde ese lugar, lo nombra Fidel, lo nombra el Che, lo nombra Camilo. Va estando en distintas tropas y siempre desde ese lugar más desde el descarte. Y cómo a veces esto, mismo en las historias de este tipo de luchas, siempre hay como un lugar además no hegemónico, ¿no? Uh-huh. De esos que quedan medio de costado también. Bueno, está este libro interesante. Qué interesante voz, sí. ¿No? También. Sí. He sido convencida, tengo ganas de leerlo. Se llama... Es recomendación que funcionó. Se llama Descamisado, de Enrique Acevedo. Este está en la biblioteca para ir a buscarlo, leerlo. Y eso, que siga corriendo ahí la literatura. Gracias, ese. Sí. Y bueno, vamos a ver si se empieza a mover un poquito esto. Vénganse a la Biblia a leer, a buscar libros, a intercambiar, ¿por qué no? Que la biblioteca también, además de todas las cosas que suceden a nivel cultural, también siga siendo biblioteca. Bien, y yo tengo acá algo anotado que lo voy a consultar. ¿Seguimos con la minga en pie? Sí. Bien, perfecto. El domingo 15 de junio, este domingo, sí, Jimena. Jimena está este abriendo domingo. La boca. O sea, lo hubiese cerrado desde la pera, plum. Es el Día del Padre, ¿se acuerdan de eso? No tengo data. Papá. Una risa muy larga. Bien. Me bueno. Suelo olvidar de eso. Solo me acordaba porque Modo está muy insistente. Yo se los dije que compré un regalo del Día del Padre y, sí. Y no le puedo decir. No tengo la opción de no tengo papá. Ya sé que no somos refanas de los días de, pero entiendo que si vamos a invitar personas, quizás tendríamos que pensar. La conversación que estamos teniendo al aire de si hacemos o no una minga. Igual el domingo a la mañana, al otro día es feriado, se puede festejar el Día del Padre ahí en la biblioteca. Pero yo necesito ir como con un orden. Mañana, mañana, pasado, pasan cosas en la biblioteca también. Bueno, está bien. Me agarró el toque. Estoy ¿qué pasa mañana? Mañana está mi menecorso. Mañana empiezo un peticorso. Decirlo bien, para que la gente te entienda. Sí. El día de mañana, jueves 12 de junio, el minicurso Tejiendo Redes Digitales a cargo de Jimena Goñi. Igual va a estar muy lindo. Arranca mañana, 3 encuentros, 3 jueves. ¿Querés recordar más o menos? El encuentro del día de mañana es para usar Instagram. Sobre todo si sos emprendedor o tenés ganas de mover algún tipo de información más relevante que la foto ahí de las amigas tomando birra, podés acercarte al curso y ver tips. Nada loco, nada fuera del alcance de las personas reales que somos. El próximo es para usar Canva, para poder diseñar tus propios flyers, que sea algo digno y que no te arranque en la cabeza cada vez que tenés que subir un flyercito. Y el siguiente es del uso de la inteligencia artificial, el hermoso ChatGPT. Soy una militante. Yo de me la sumé inteligencia. A tu militancia. ¿Te sumaste o no? Me sumé, es más, ayer estuve con Patri Montani y me sumé a tu militancia. Es como que. Y se lo mostré y no lo podía creer. Me es suena que, rarísimo. Que Patri Montani. Me suena rarísimo poner en una misma frase militancia y ChatGPT. Ah, y Patri Montani. Y Patri Montani. Podría hacer un examen. Redacte un párrafo con estas tres. Sí, soy una militante de ChatGPT. ¿Puedes explicarlo? Porque a mí me convenciste y yo ahora estoy convenciendo gente. Porque resulta que la inteligencia artificial es todo lo que está mal en el mundo, ¿no? Sabemos que gasta miles, millones de litros de agua, que van a dominar el mundo los robots y Matrix empezó porque la inteligencia artificial toma el poder. Pero mientras tanto, nosotros, la clase trabajadora, también podemos usarla. Y podemos usarla para disfrutar de nuestro tiempo, algo que te llevaría a hacer una hora y media, lo puedes resolver en 10, 15 minutos. ¿Quiere decir que le vamos a pedir todo a inteligencia artificial y vamos a ser doctores cirujanos con inteligencia artificial? No. Pero quiere decir que, por ejemplo, si un texto es larguísimo... Yo puedo contar lo que hice ayer con Patri, sí, para dar un ejemplo. Me encanta. Bueno, ayer Patri necesitaba escribir un texto, que ya me lo trajo escrito, un texto para una revista que la convocaron, había como, bueno, errores de tipeo y estas cosas. En vez de yo corregir todos los errores de tipeo y poder centrarnos más en la redacción y en ayudarla a terminar algunas cosas, le pedimos al ChatGPT. Hola, ChatGPT, ¿cómo estás? ¿Me puedes arreglar este texto sin tocar nada del contenido? Arreglar los errores de tipeo. Exactamente eso fue lo que hizo. 30 segundos le debe haber llegado máximo. Entonces, yo ahí me ahorré un montón de trabajo, porque eran 7 páginas de esos errores de tipeo, y ya está. Hermoso. Y aparte, el ChatGPT no es la única inteligencia artificial. Hay inteligencias artificiales para crear imágenes, crear presentaciones tipo el PowerPoint, que vos subís todo el documento y te arma la presentación en segundos. Después uno tiene que revisar, ¿sí? No es que te va a sacar ese trabajo creativo, pero te va a hacer ganar tiempo, que es algo que todo el tiempo el capitalismo nos viene extrayendo y robando en esa famosísima plusvalía y todo el mal que recorre el sistema capitalista. De repente se te armó un aura roja, ¿no? Roja, sí, sí. En cualquier momento saco acá los... Bueno, entonces... Nada, una herramienta para todos, chiquis. Así que eso, el último encuentro va a ser de inteligencia artificial. El viernes tenemos peña. Tenemos peña. A las 8 se pueden venir a hacer la clase de samba específico. Porque la samba, pediste. Porque yo lo pedí y me lo han concedido. Después va a tocar Facu Hermosi da el taller, tremendo bailarín. A las 10 arranca Marazú, que es un dúo suavecito del amor. Sí, no se lo pierdan porque en realidad es por tiempo limitado. O sea, está de viaje justo una de las integrantes. Kate es la otra, nuestra querida Caterina. Entonces, y es hermoso, la verdad. Yo tengo un disco de hace un montón de tiempo de ellas y la verdad, hermosísimo. Van a estar el viernes en La Peña y el sábado creo que en lo de Urquiza. Sí. Y toca del mate también. Y a las 10 del mate, que es La Peña garantizada, se arma el bailongo fuerte. Bueno, y hablando de peña, yo creo que podemos hacer una musiquita. Es que quiero hablar de eso antes, porque vamos a escuchar a Epu Nehuen. El viernes hubo un evento muy hermoso con una musiquita de mimo al corazón, tremenda. Estuvieron Gregorio, Epu Nehuen y Matías Echeverri. Les recomendamos mucho escucharles. Y vamos a escuchar una canción de Epu Nehuen para seguir con todo el rojizo que tiene ahí alrededor mi compañera. Me queda bien, ¿no? El rojizo. Manual de pequeñas cosas por Epu Nehuen. furias, aferrarse al corazón. Dispara con canciones, prende fuego al opresor. Cuidar a la llanura, el monte, el bosque y la flor. Jugar con la niñez, desobedece al cuerpo. Manual de pequeñas cosas. Si algo que tiene que morir, que muera el miedo, dice la canción. Sí, sí, sí. Bueno, es muy lindo lo que hacen. Vayan a escucharles, en serio. Son de La Pampa. Creo que de General Pico. Y nos mimaron un montón el viernes. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? No estamos bien. Está complicada la semanita. Estamos bastante movilizados y como con un... por lo menos yo, desde lo individual. La noticia de ayer, de la proscripción, ya no sé ni qué palabra es. Incluso... como trosca, ¿no? Como me parece que esto nos afecta como ciudadanos, como parte de este país, de este mundo, que veníamos más o menos en una especie de democracia, que para mí igual venía bastante ya en duda después de la cantidad de decretos súper poderosos que se puso nuestro presidente y las funciones del Congreso que estaban bastante... no sé ni cómo decirles. El Poder Judicial hizo de las suyas. No sé muy bien cómo explicarlo. No, es que no hay mucho que explicar. No hay mucho que explicar. Sacaron una sentencia de estar tres personas reunidas, puerta a puertas cerradas y... Lo loco que esas tres personas, esos tres jueces superpoderosos de la Corte Suprema, que yo digo Corte Suprema y me imagino la pechuga de pollo, sí. Aceptaron en su momento ser designados por decreto por Mauricio Macri. O sea, es como... Chiquis, el Poder Judicial es el único poder, en teoría, que no se vota. O sea, ahí se arma un consejo de la magistratura, qué sé yo, se proponen jueces, bla, bla, bla. Es bastante complejo. Yo creo que una vez lo tuve que estudiar para darlo cuando tuve séptimo grado de Ciencias Sociales. Pero esta Corte Suprema, con estos tres jueces, nada, los puso por decreto, Macri. Sí, sí, sí. O sea, más totalmente político, un posicionamiento... Por fuera de la ley, completamente. Claro, político partidario más brutal que ese, no sé. Entonces creo que la reflexión que me parece interesante traer es que no hace falta ser kirchnerista o militante peronista para decir, che, esto no da. Esto es un atentado a la democracia. Hoy, y aparte una me semana... pasó ayer que, bueno, nada, llegué a casa con todo esto, tipo las, no sé, 8:30, 9 de la noche, así que me puse a leer, investigar. Sí, en realidad me puse directamente a buscar programas del día en YouTube. Y bueno, y en eso vi a Pedro en Gelatina hablando con Miriam Bregman. Sí, por favor, la amamos. Y después hoy cuando entré a la biblio, le dije acá al compañero a la mañana, yo todas las mañanas pongo un rato la Futurock mientras salgo de mi casa y llego a la biblio, o sea, pueden llegar a ser 10 minutos, pero ahí me como que justo agarro como el noticiero, ¿vieron? Cuando te tiran las noticias así, entonces me voy enterando de cosas. Y estaban hablando con Nico del Caño, era como, bueno, no es y que hablaban sea... de la visita ayer, que la fueron a la casa de Cristina. Sí, y sacaron comunicados, sacaron notas en Izquierda Diario. Me parece que está re buena esa postura. Entendiendo esto, que hay como es un mínimo, che, una mínima, un mínimo respeto a la democracia. Es como, ya es una burla. Yo no sé qué más esperar. O sea, los tres poderes del gobierno, no de este gobierno, sino del Estado, están nefastos, están podridos. O sea, el Poder Ejecutivo, decreto, pleno decreto, decreto, decreto, súper poderoso, pudiendo hacer lo que quiera. El Poder Legislativo es un asco que alguien te dice una cosa, después un tipo presenta un proyecto y se lo autovota en contra. Y el Poder Judicial haciendo lo que quiere con claros poderes económicos atrás. Yo, no, bueno, no sé, todo, la red anarquista me pintó, pero... Sí, todo de espalda al pueblo, digamos, ¿no? Como sí. Básicamente... por suerte siempre en la manifestación del pueblo también, ¿no? En estos casos, no sé hoy cómo habrá estado, no vi demasiado. No, yo de hoy no vi nada. Estuvo la concentración de los jubilados de siempre, que se sumó igual un respaldo y acompañamiento a Cristina. Les dieron con toda, igual, reprimieron a morir. O sea, a uno le habían quebrado una pata, había una historia ahí. Está heavy. Sí, tristísimo. Tristísimo, penoso. Toca resistir de esa manera y de la manera que también se viene dando en la biblioteca, que es también construyendo otras realidades de manera comunitaria. Porque, bueno, ante esta realidad tan avasallante y tan llena de derechos que se van perdiendo, bueno, de alguna forma en dígitas por donde entrarle también a esta... a esta realidad, pero realmente es muy movilizante y desde la tristeza también. Va, yo, por lo menos me embarga más desde ese lugar más que desde la bronca, porque digo, hay muy pocos rasgos humanitarios también, cada vez menos se ve la situación humanitaria, ¿no? De entender a otro como otra persona. Bueno, ya que traes la palabra humanitaria, voy a mencionar la tremenda violencia y el genocidio que se está viviendo en la Franja de Gaza. El otro día veía imágenes como, digo, estaban disparando a civiles que iban a buscar la ayuda humanitaria. O sea, como ya es tan evidente y tan feo. En el programa de la mañana de Aire Fresco estuvo un representante de Palestina Libre, estuvieron haciendo una nota muy interesante. Pero bueno, nada, esto, en este estamos, y como somos unos simpáticos de, y le buscamos la vueltita de la... Resulta que en el Congreso, o sea, también siguiendo por la misma línea... Hablando del Congreso. Hubo un intercambio bastante medio culebrón fue... entre una diputada de Unión por la Patria, Florencia Cariñano, y Lilia Lemoine, y creo que otra diputada más que no me acuerdo quién era. En ese momento Florencia Cariñano estaba hablándole a Milman, lo cual volvemos un poco a lo mismo, que Milman es uno de los que no fue ni acusado igualmente, pero estaba involucrado en el atentado a Cristina. Bueno, y ahí Florencia Cariñano le está dando con de todo, diciendo que por fin se había despertado. Se ve que justo Milman había hablado después de no sé cuánto tiempo. Y se sacó de una manera muy tremenda, completamente discutible. Pero le dijo gato a Lilia Lemoine. Le dijo, vos callate, gato, le dijo. Así, pero escucha, lo voy a decir de nuevo. Vos callate, gato. Así. Ese es el nivel de discusión en el Congreso. De discursivo, ¿no? También. Así que, bueno, decidimos que hoy vamos a hablar de gatos. Sí. Un aplauso. Nos merecemos un aplauso. Vamos a hablar de gatos porque no solo apareció la presencia gatuna en el Congreso, sino también que en nuestra... Chan, chan, chan. Nuestra querida Conavip, aquella querida... Conavip, hicieron una publicación en Instagram en la cual invitaban a Nick con su personaje gaturro. hacer una presentación, risa. No sé ni qué iba a presentar, quizá alguna obra robada, alguna otra. Así que la Conavip ahora sube cosas de gaturro, otro gato más. Así ¡otro que, gato! ¡Otro gato! ¿Vos estás acusando a Nick de algo? No, que no me esté escuchando, no bien. Creo. Y era por una razón más, pero lo perdimos. Era una razón más, pero vamos a militar que esa tercera razón para hablar de gatos suceda. Queríamos tener un gatito en la Biblia, porque había un gatito para adoptar. Había un gatito, hasta le pensamos un nombre. Sí. Y se fue. Así que vamos a gesto de tristeza que están teniendo mis compañeros, no lo puedo creer. Bueno, vos no te hagas el que estás con gesto de felicidad. No, pero... Vos fuiste el autor del nombre encima. Sí, porque todo esto es porque veníamos relacionándolo con biblioteca, literatura. Nuevamente viene el nombre de Cortázar, porque Cortázar... Porque todos los programas lo vamos a nombrar. Creo que lo tengo por acá, por la espalda. y Cortázar, fiel amante de los gatos. Y entonces fue... Bueno, lo vamos a llamar Julio. Ay, me reimaginaba Julio. Sí, pero como nombre de galería, claro. Sí. De hecho, como medio un antifaz, me imaginaba tipo gato. Con antifaz, o tipo como negro más y blanco. Medio elegante, medio monóculo, ¿no? Sí. Como. Eso. Sí, Julio, sí. Perfecto. Unos bigotes blancos acá. Bueno. Sí, y ya que vamos a hablar de gatos, ¿saben qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a ir a escuchar un gatito cuyano. ¿Para qué no dijo el nombre final que habíamos pensado? Bueno, queremos adoptar a un gato que se llame Rayuela. Rayuela. ¿Lo dijo al principio? No, no lo dije. Era fuera del aire. Rayuela, o sea, necesito un gato para ponerle Rayuela ahora, sí. Ya tiene no que No vale suceder. Que a ninguno de sus gatos que vayan a adoptar le pongan Rayuela. No, el mío se va a llamar Haiku. Bien. Bueno. O Lulo. Amapola le quiere poner Lulo. Le pone Lulo. Yo no voy a permitir que mi gato se llame Lulo. Mi gato, segundo Batman, nombre. Que es pan, en un pancito, descanse. Mirá, escuchame, tremendo nombre, Batman, una presencia el tipo. Te miraba con una soberbia de superhéroe. Mirá si le voy a poner Lulo a un gato. Lulo. No puedo, no lo voy Lulito. A permitir. No. ¿Y el tuyo ya tiene nombre, aunque...? Tiene muchos nombres dando vuelta, dependía del color de su pelo. Sí, lo hemos hablado con Bruno. Bueno, ¿vamos a escuchar ese gatito? Vamos a escuchar ese gatito. Bien. Gatito cuyano 420 de un canto popular ruge un grito bien cuyano, punta no visera de ollita, guiso y barrio. Cuando el arte es herramienta para la transformación, surge un pueblo igualitario, empoderado y picanto. ¡Ah! ¡Dale, curandero, dale, curandero! Este gatito cuyano anda rompiendo la estructura, es social contestatario de mano cuarteada, de obrero y de lucha, floreciendo entre cogollo de los barrios carenciados. Lo canta el descamisado, el que viene de abajo, el que no tiene voz. Gatito cuyano lucha por un crío con hambre, se construye con sonrisa, codo a codo y con amor, para los sentipensantes, carita tapada, rugita de sol. Traje historias de mi pueblo que enfrenta a lucha de clase, los saberes populares que atropellan la razón, levantando la bandera sin frontera va marchando, lo canta el descamisado, el que viene de abajo, el que no tiene A, B, C, D, E. Bueno, veníamos escuchando un gatito cuyano que es cortito. Es el cortito. El gato cuyano es corto. Se llama para el Sin Voz, de los Manchines de Cuyo, de ahí de San Luis. Creo que es San Luis Capital, si no me confundo. Han venido a tocar a Merlo, el no Festival Valle del Sol. Sí, yo los he visto. Los Manchines de Cuyo. Me suena para un trabalenguas con Yuyu. Los Manchines de Cuyo, de la nueva canción cuyana. Porque hacen música cuyana, pero un poquito más moderna. Bueno, volviendo un poco a la temática gatuna, queremos que nos envíen al 2664003011. Vuelvo a repetirlo, 2664003011. Su anécdota insólita, la palabra insólita con mayúscula y negrita. Insólita de que tengan con un gato, puede ser el de ustedes, el de un vecino, el hermano, con un gato. Me encanta. Una anécdota insólita. Dijiste trabalenguas y vamos a hablar de gatos y yo voy a decir esto ahora. A ver. Yo tenía una gata ética, pelética, pelín, pamplética, pelada, peluda, pelín, pamplúa, que tenía gatitos éticos, peléticos, pelín, pampléticos, pelados, peludos, pelín, pamplúa. Si mi gata no hubiese sido ética, pelética, pelín, pamplética, pelada, peluda, pelín, pamplúa, sus hijos no serían éticos, peléticos, pelín, pamplético, pelados, peludos, pelín, pamplúdos. Bueno, nos vemos la semana que viene. Cerramos. No lo había preparado. No puedo creerlo bien que te sales uno de los trabalenguas más difíciles de todos. O sea, en el apartadito de trabalenguas difíciles, ahí incluimos el de la ética pelética. Es que es medio rapeado. Por eso, si vos medio lo bailás, ético, pelético, pelín, pamplético, pelado, peludo, pelín, pampludo. Sofía, mientras... Abolino y Stitch, o sea, cualquier cosa. No, te vi tipo Bart haciendo... Yo no fui. Como ese baile con las manos. ¿Tiene un significado ético? ¿Cómo ético, es? Ético, pelético, pelín, pamplético, pelado, peludo. Arranca pelín, nuevo. Pampludo. Bien. Si quieren pueden mandar su audio al celu también diciendo esta hermosa trabalengua. Bueno, nos vamos a los gatos en la literatura, porque acá somos tres lectores desquiciados. Sí, los gatos en la literatura son un elemento muy, muy dulce, muy lindo, muy, muy todo. Por ahora no conozco a ningún gato que haya escrito. Pero, bueno, sí fue. En el Congreso no me enteré. No. Quizás de apellido Gato. Apellido como, Gato, sí. Como el actor, sí, completamente. Bien. Bueno, ¿quieren contarnos? Sofita, ¿querés contarte alguno de tus gatos en la literatura? Mis gatos en la literatura tienen que ver con niñeces, más que nada. Ay, qué lindo. Pero porque me parece cuentos con gatos, seguir cuentos con gatos, leer cuentos con gatos con las niñeces. Planazo. Y tengo, bueno, uno que para mí es muy... estoy haciendo unas... Sí. Esencia. Sí. Es Historias a Fernández. ¿Lo conocen? No. Historias a Fernández es un libro de Emma Wolf que lo que hace es... va haciendo un recorrido por distintas reversiones de cuentos de Las Mil y Una Noches que una niña se lo está contando a Fernández. Y todo el rato, desde que comienza el libro, que podría ser leído como una novelita porque es un cuento bastante largo... y lo podés dividir en capítulos. Estoy siendo muy docente con lo que estoy diciendo. Sí. Y, otra característica de novela, por favor. Y lo lindo de este libro es que vos no descubrís que Fernández es un gato hasta que termina el libro. Ay, por favor, le estaba contando a Fernández que es un gato. Qué buen nombre para un gato, Fernández. Muy buen nombre. García también. García, para mí. Sí, Fernández, siento que la mitad del peronismo se llama Fernández y no lo puedo evitar de asociar. Lo trajiste vos ahora, pero yo no lo tenía. bueno, y ese es mi recomendación. Pero después, nada, bueno, gatos en la literatura, nada. La señora Norris en Harry Potter, en todos los Harry Potter, para mí es increíble su protagonismo. Ay, ¿cuál es el gato de Harry Potter? ¿Leyeron Harry Potter? Más o menos. ¿Cómo se lee más o menos? En diagonal, lo leyó en diagonal. Bueno, la señora Norris es la gata del celador, de Filch, de Argus Filch. Claro, en las pelis no está tan presente. Y claro, yo vi las lo pelis, que tiene es que ella es la que siempre descubre... Argus Filch es medio bobo, ¿viste? Como que él no descubre nada, en realidad. Y siempre los pibes salen a medianoche de las casas de Harry Potter. Se estoy siendo escapa. Muy nerd Harry Potteriana. Sí. Y Argus Filch nunca se da cuenta. La que se da cuenta es la gata. Ah, está bien. Él sigue a su gata. O sea, tiene el aspecto de inteligencia que suelen tener los gatos. Sí, además. Media gorra. O sea, se pone la gorra la señora Norris. Es la que... ¿Son gorras los gatos? Bueno, no. Acá entramos en un debate. Para mí no, por eso estaba muy en contra cuando le decían Macri gato. Claro. Macri. Son pillo. Para mí mantienen su distancia, ¿viste? Como una... Quizá no una acusan, soberbia. No. Los perros son más los así. Los perros son rebotones, boludo. Sí. Perdón para acá, pero los únicos animales policías son los perros. Sí. O sea, todo bien con la comunidad perruna. Los caballos también se usan los en la policía. Bueno, pero el caballo de última va ahí como más... Lo siento como que lo están dominando. Sí. Pero el perro es botón, también. El perro botón. Tengo otro para recomendar. ¿Puedo? Sí, yo después rotando. Voy con otro, pero dale. Sixto Seisenas. Ay, sí, ese me encanta. Sixto Seisenas es, o sea, vayan a leerlo. Es asombroso porque creo que podría ser la vida de cualquier gato en cualquier ciudad. Re. Sixto es un gato que vive en una calle y resulta que se llama Sixto Seisenas porque come seis veces, porque tiene seis casas, porque tiene seis dueñas. Excelente. Y todos piensan que son únicos e inigualables. Todos piensan que Sixto es su gato. Hasta que un día, Sixto se enferma. Y lo tienen que llevar a la veterinaria. ¡Ay, Sixto! Y va seis veces a la veterinaria. Y el veterinario se da cuenta que todos habían sido engañados por Sixto. Sí. Los dueños se enojan, ¿no? Pero consigue... Pero vayan a leerlo... El veterinario se llena de plata, ¿no? Que le llevan el mismo gato seis veces. Pero bueno, y tengo un montón más de cuentos encanta, para niños. Me encanta imaginar qué hace un gato cuando se va de su casa. Y esto, como que de repente pueda llegar a ser el gato de otra familia. Es está buenísimo. Yo, ¿puedo contar una anécdota? Me parece que nos toca recomendar. Pero en Warnes siento que teníamos a Poema hacia eso. Poema era, yo vivía en una casa donde éramos muchas y así como éramos muchas eran muchos gatos. Y Poema se iba a la casa del vecino y el naranja, que no me acuerdo cómo se llamaba, venía a nuestra casa. Se intercambiaban. Perfecto. Y a veces uno dormía en una casa y eran swingers de casas. Eran swingers de casas. Sí. Lo siguen siendo, creo. Bien, espectacular. Yo tengo acá, voy a leer una frase a ver si saben de quién es. Dice: solo unos pocos encuentran el camino. Algunos no lo reconocen cuando lo hacen. Algunos nunca quieren hacerlo. ¿Cómo huyes de lo que está dentro de tu cabeza? En esa profundidad. No, tengo idea, pero... Un gato muy famoso también en la literatura. ¿Vos tenés idea, Dani? No. Histórico. Estamos hablando de un gato histórico. No es protagonista en esta historia, pero acompaña a la protagonista de esta historia. ¿No la tenemos? No, develalo, dale. El gato de Alicia, en el País de las Maravillas. El gato de Cheshire. Remil, sí. Sí. Qué el sonrisa, risotón. Qué sonrisa. No hizo la cara. Hizo una sonrisa, besito, diciendo. No, sacó como dientes extra, sí, de una. Bueno. Buenísimo. Siento como que va a aparecer de repente en el estudio flotando el gato. Ay, sí. Bueno, pero ay, me encantaría. Así también en la literatura, los gatos, y en la literatura y bueno, y en general, los gatos a veces fueron tomados como algo de un presagio negativo, ¿no? Sobre todo el gato negro, como algo negativo, tener un gato negro asociado aliado, a las brujas. Sí, de la bruja. ¿Vos sabés que hubo otro gato? ¿Cómo se llama? Una audición de gatos negros para una serie. Y hay una foto que circula en Instagram de una cuadra de entera de gatos negros con sus dueñas. Datos de interés. Yo dije que iba a tener gatos de datos de interés. Para, ¿Y las dueñas son brujas? Son personas comunes y corrientes. En general, mujeres llevaban sus gatos negros para audicionar. Espectacular. Una audición de gatos negros. Batman podría haber ido. Bueno, sí, hay un cuento bastante conocido también de otra época, Edgar Allan Poe con su gato negro, un cuento de terror, pero ay, hoy le estaba dando una leída nuevamente y es como en esto de aparece un gato negro en la casa que está todo bien y de repente el chabón se vuelve loco pero que en realidad le echa la culpa al gato, pero el chabón tenía un vicio con el alcohol. La literatura de terror no puedo leer. ¿No? No puedo. Bueno, siempre recomendable el gato negro de Edgar Allan Poe. Yo tengo otro gato negro. Dale. Además de mi querido Batman, que en pan descanse. vengo a traer el negro de París. Vengo a traer el negro de París. Sí, es de Soriano. Una novela cortita, una novela para preadolescentes, para compartir a esa edad más o menos. Cuenta la historia de un niño, estoy leyendo acá la sinopsis para no perderme, argentino que junto con sus padres debe exiliarse a París durante la dictadura militar argentina en el 76. Ese niño va a tener que adaptarse a una escuela diferente, el idioma, toda una comunidad, y se encuentra con un gato callejero llamado El Negro, que dice que tiene la capacidad de ver lo invisible. Y bueno, ellos van a acompañarse en este descubrimiento de toda esta nueva ciudad, cultura y manera de vivir. Así que El Negro de París es mi gato en la literatura. Buscando cositas, vi que Alfaguara publicó un libro que se llama Cuentos con Gatos. ¡Epa! Y es un compilado de cuentos. Bueno, acá, por ejemplo, a ver quién más, Mark Twain, como todos cuentos con gatos. Me pareció un dato de color que está bueno. Como bueno. Alto dato. ¿Cuántos años tuvo el gato que vivió más años? 25. No, para mí corta. 34. ¡Ah! ¡34! ¡Impresionante! ¡Sí! ¿Mi edad vivió un gato? Toda la cantidad de años que yo viví, quiero ver la imagen de ese gato. Vos adoptás un gato que va a estar más o menos 15. Batman vivió 12, ¿viste? ¿Qué sé yo? Te ve 34 años. Sigue viviendo. Vos estás esperando para irte a la costa en paz y sin tener que ubicar al gato y el tipo te vive 34 años. ¿Cómo será? Igual ya hacía su vida para mí, o sea, 30 años ya está. ¿Cómo será ese gato de 34 años? Y me gustaría ver una foto. ¿Hay foto? No, no hay foto. ¿Y el gato más rico, más millonario? No puede tener patrimonio. ¿Cómo es esto? Tienen patrimonio. ¡Ay, como los aristogatos! ¿En los aristogatos le deja el patrimonio a...? Bueno, en la vida real, un gato. ¿Cuánto tenía el gato más rico del mundo? No sé. ¿En libras, en dólares? En euros. En euros. No sé. 20 millones de euros. 8 millones el gatito. Tranqui. Mira, tranqui, ¿eh? Tranqui. Y el dato que más me parece maravilloso, el pis del gato brilla con la luz violeta. Bueno. No lo puedes creer. Anda a chequearla. Última noticia. Anda, el pie del gato brilla con la luz violeta. Datos. El pie del gato no se va nunca más en la vida. Sí. Debe ser por eso. Bueno, que yo vuelvo a mis recuerdos de aquel entonces. La casa de mi abuela paterna. Por Dios, ese era entre el olor a la comida que cocinaba mi abuela, que zarpada, o mi abuelo. El olor a taller mecánico y el olor a pis de gato. Ay, no, en todos no, lados, no, adentro, no, no, de la casa. Ay, en las no, paredes, no, no, no, me muero, sí, me muero. Lo tengo impregnado acá, en el medio de la entre los ojos. ¿Qué cosa? Si tienen para compartirnos otra literatura con gatos o alguna anécdota insólita que tengan con gatos, nos pueden mandar ahí al teléfono de la radio. Lo voy a volver a repetir: 2664003011. De paso voy a leer un poema. Nos llegó un poema. Un poema de... qué nombre difícil. Wisława Szymborska. Okay. Polaca. Obvio. No, por supuesto. Un gato en un piso vacío, dice. Vamos a ver. No lo leí, ¿eh? Lo leo así en vivo. Morir. Eso no se le hace a un gato. Porque... ¿qué puede hacer un gato en un piso vacío? Trepar por las paredes, restregarse en los muebles, entre los muebles. Parece que nada ha cambiado y, sin embargo, ha cambiado. Que nada se ha movido, pero está descolocado. Y por la noche la lámpara ya no se enciende. Se oyen pasos en la escalera, pero no son esos. La mano que pone el pescado en el plato tampoco es aquella que lo ponía. Hay algo aquí que no empieza a la hora de siempre. Hay algo que no ocurre como debería. Aquí había alguien que estaba y estaba, que de repente se fue e insistentemente no está. Se ha buscado en todos los armarios. Se ha recorrido la estantería. Se ha husmeado debajo de la alfombra y se ha mirado. Incluso se ha roto la prohibición. Y se han desparramado los papeles. ¿Qué más se puede hacer? Dormir y esperar. Ya verá cuando regrese, ya verá cuando aparezca. Se va a enterar de que eso no se le puede hacer un gato. Irá hacia él como si no quisiera, despacito, con las patas muy ofendidas. Y nada de saltos ni maullidos al principio. Wow. ¿Me sensibilizó? Sí. ¿Y quién nos mandó ese poema? ¿Sabemos? Estoy casi seguro que es mi hermano. Sí, es mi hermano. Oh. Sí, tremendo. No conocía. Un gato en un piso vacío, de Wisława Szymborska, supongo que se dice. vamos a decirlo así. Sí. Cualquier cosa que nos mande un audio con la pronunciación. Bueno... y, tremendo. Quedé así como medio en shockcito. Relata. Bueno, ¿quiere que les cuente una anécdota gatuna que tengo? Sí, contanos. En pandemia... Que no sea, por favor, de un piso vacío. No, pero tuvimos en pandemia... en pandemia yo vivía en Buenos Aires, en la calle Warnes y Avenida Dorrego, en la esquina, con amigas, en un caserón hermoso. Y teníamos gatitos. Teníamos a Frida, a Iruya, a... Poema, que se iba Poema, al lado. Tanguito, Mandarina, la señora Mandarina, por favor. Y estaba Flora, que no es un gato, pero pensaba que era gato. Flora es mi perra. sí, Sí, le llevaba juguetitos para... Iba a la cama al lado de Mandarina y le llevaba juguetitos... Maulla Flora, desde entonces solo sabe maullar. Le llevaba juguetitos y se los dejaba al lado a Mandarina y Mandarina levantaba la cabeza, la miraba y se volvía a dormir. Y después todos se ponían a dormir en la cama de More, todos los gatos juntos, y Flora esperaba que todos se duerman y iba... A estilo gato, muy despacito para encontrar su lugar. Ay, y que se despertaran todos porque le iban a sacar cagando. Hermoso. Bueno, pero además de esto que les estoy contando... No es esa anécdota. Es que se nos murieron tres gatos en pandemia. Ay. Pero se nos murieron tres gatos, pero una tuvo bebés. Perfecto. O sea, compensamos. Un ecosistema equilibrado. Sí, pandemia no podíamos ir a enterrar los animales a lugares. Así que nos conseguimos unas macetas muy, muy grandes y las pusimos en la terraza. Entonces tenemos gatos muertos en macetas en las terrazas. Siguen estando en Warnes. Y un día resulta que Tanguito se había muerto hace muy poquito de un paro cardíaco. Fue muy feo. Y un día Made sube a su habitación y estaba Iruya. Baja corriendo y dice, había pasado una semana que se había muerto Tanguito. Y dice, Iruya está haciendo unos ruidos muy raros en mi pieza. No. Entonces, bueno, vamos todas corriendo a ver qué le pasaba a Iruya. Creemos que está pariendo, dijimos. O sea, no sabía que estaba embarazada. De parto, no creo. Sabía que estaba embarazada la perrita, la gatita. Es que tenía muchos embarazos psicológicos. Ay, no. Porque Iruya tenía 8 años en ese momento y nunca había estado embarazada. Entonces vos decís, bueno, esta gata es estéril. Porque no, de hecho, una de las pibas nunca la había castrado. Entonces decís, bueno, no puede tener. Ya está. Bueno, sí. De hecho, la comprobación fue levantarle la cola a Iruya. Y había un gatito. Y había un gatito. Había una nariz de gatito con la lengüita afuera. Y ahí salió Negrito, que hoy es parte de Warnes. Salió la blanquita, Bianchi, que es la gata de mi mamá. Y el Arguirucho, que murió. Ay, cómo quiero tener un gatito sin peso. Viste que lo dejas tipo en el aire y queda flotando tipo y tarda pluma. Tipo 15 segundos en caer hasta el piso. Como, chiquitito. Creo que es una y tuvimos fantasía literaria igual. Pues, no sé si ocurre. ¿Alguna vez le dieron helado a un gato? Sí. Y no se quedaba trabada así como que se le enfriaba el cerebro. La gata de mi hermano Nina ama el helado. Batman le daba con toda. Parece que no sienten el sabor dulce. Me tengo acá mis datos curiosos. Y le daba y de repente, ¡clac! Se le trababa. ¿Tipo las cabras cuando se dan vuelta? Sí, como que se le trababa la boca, como que quedaba así como... Se le duro. Congelaba el cerebro y... Tipo 5 segundos y seguía, pum, y enganchaba de nuevo a comer helado. Es que es esa sensación cuando comes helado de que se te empieza a doler una puntada en la mente. Claro, como ese estilo, pero en el gatito, en un cerebro muy chiquitito y clum, ahí track. Claro. Quedaba, sí, muy gracioso. Una situación epiléptica. Sí, algo así. Hacemos una mini lluvia de gatos famosos y nos vamos a la cancioncita. Sí. Smelly cat, smelly cat, oh, I've been feeding you. Smelly cat, smelly cat. Podemos darnos cuenta que no sos una persona que haya mirado Friends en su vida. Te pedimos que te retires en este momento. Porque somos personas que ya lo han dado cuenta. Eso es un clásico, Smelly cat. Anda a googlearlo y después seguimos conversando. Anda a googlearlo. Yo voy a decir uno de mis gatos preferidos, que es el gato de Shrek. El gato con botas, pero el gato con botas de Shrek. Esa carita. Te lo estoy haciendo. Te sale re bien. Re linda tu cara de Shrek. No. Ahora vamos a sacar una foto y hacemos el repertorio de fotos. Tenemos Sofi Kiko con los cachetes llenos de agua. Sofi gatito de Shrek. Sí. Tremendo. Y todos stickers. Tenemos todo material para stickers. Sí. El gato de Shrek me parece. Ese gato con botas. Como el gato con botas. ¿Qué personaje de la literatura clásica? No lo habíamos nombrado. Una estratega, ¿eh? Una estratega. Total. Engañaba a todo el mundo. Total. Yo voy a traer algo bien también de mi infancia, y donde sale la famosa frase otro gato. Otro gato. Que es el capítulo, específicamente el capítulo en el que el Chavo del Ocho con la Chilindrina y Kiko, creo que eran ellos tres. Entran por primera vez a la casa de la bruja del 71. No. Es excelente, excelente. Es espectacular. Y que transcurre todo en la escalera de la casa. Es espectacular. Sí. La tengo ahí. Pero la escena exactamente como es, como que hacen un ruido. Hacen un ruido y la bruja 71 dice, ¿quién anda ahí? Y los demás responden, no, el primero Kiko hace miau. Hace ruido de gato. Pará, no me acordaba de esa entonces parte. El chavo dice, y como que, ¿quién anda ahí? Y el chavo dice, otro gato. Claro, no tenía sentido. ¿Sí? En vez de hacer otro ruido de miau, dice otro gato. Es brillante. Ay. Tipo Corrión y con Ryan. Lo mejor de esa escena es que no aparece ni un gato. Está buenísimo eso. Sí, pero es una bruja. Obvio que habían gatos. Claro. Obvio que habían gatos. Otro gato famoso. Dani, ¿tenés algún gato famoso que digas amo? El gato de Sabrina para mí Salem. Es alto gato. Alto gato. Su voz. Su voz. Y cuando aparecían con los lentes chiquititos. Para, era el que se limaba las uñas también. Sí. Re coqueto. Y en un momento ese tipo el hechizo por esa puerta, viste, que había como el subiendo la escalera que iba como a decirte al altillo. Y hay uno que abre la puerta y empiezan a salir lluvia de dólares. Y está él tipo riéndose. Así. Es que tenía como una voz medio sensual. Sí, excelente claro. Ese gato. Una excelente. Peli más nueva, la de ¿cómo era? El secreto de las mascotas. ¿La tienen? La vida secreta de las mascotas que son la mayoría perros y aparece un solo gato que es Chloe, que un gato gordo. Ay, sí, lo digo. Y hay una escena donde le dan gotitas de cannabis. Se está riendo antes de que lo diga. y empieza a ronronear. Excelente. Y es la primera vez que se da cuenta de que ella misma genera ese sonido. Ay, yo no puedo creer. No, increíble. No sé qué cosa el ronroneo de los gatos. Que a veces es como rayuela, que no es más rayuela porque no está más ronroneo el otro día. Ay, o sea, hay ronroneos que son como hay algo como que te regula un poco la energía. Pero cuando te vas a ir a dormir, te querés ir a dormir y viene el gato, si te sube, si empieza a ronronear, agarra un volumen de ronroneo, que es tipo y depende. Es tu auto. Es como tu auto. Es como mi donita, ¿entendés? Y si es un señor mayor, como era Batman, hacía un ronroneo. El último ronroneo le salía muy agudito. Era como que le andaba mal la correa, ¿viste? Y le salía muy agudito. Pobre, no podía respirar. Ay. Tenía un tumor en la tráquea. Ay, pobrecito. Bueno. Che, ¿los aristogatos no? ¿No la tienen esa peli? ¿Sabes que no la vi? O sea, la retengo en radar, pero no la vi, los aristogatos. Es muy buena peli, los aristogatos. Pero lo que me gusta más de esa peli es que yo la vi con Eva hace poco, ¿no? Porque tenemos nuestro jueves de cine y vemos las pelis. Pero tienen los gatos callejeros, que son los gatos que van a heredar toda esa plata, y se terminan encontrando con otros gatos callejeros. Y tienen una banda de jazz. ¡Excelente! ¡Tremenda! No puedo imaginar. Pero tremenda. O sea, recomiendo por lo menos ir y buscar el videito donde están tocando, porque es asombroso. Pará, me acordé de otro. El último nos vamos con un clásico. Hay una peli nueva también que está muy buena. Es bastante volada. Es difícil de entender para niñas. Yo estoy como medio... Si clavo películas para niñas. Hola, te entiendo. Sí. Que es Soul. Espectacular. La tengo en cola para ver. Me acordé porque gato jazz, bueno, es un jazzero. Y que de repente, por X motivo, un accidente, terminan intercambiando espíritus. Almas. Soul. No me salía. Te estoy siguiendo la almas. Te estoy completando la oración. Intercambian almas con un gato. Y entonces el Excelente. Chabón, el yacero, está el alma del chabón está en el gato y el alma del gato está en el chabón. Es espectacular. Algo como yo y mi gato. El libro Yo y mi gato, que lo pueden buscar en la Biblia, es un librazo para niñez, es muy divertido. ¿Nos vamos con un temita? Nos vamos con el clásico absoluto, La chacarera de los gatos. Porque María Elena también la dedicó. Por supuesto. Tres morrongos elegantes de bastón, galera y guantes, dando muchas volteretas, prepararon sus maletas. Miau, miau, miau, miau, michi, michi, miau. Toda la ratonería preguntó con picardía: michifuse, ¿dónde van? Nos vamos a Tucumán. Miau, miau, miau, miau, michi, michi, miau. Pues les han pasado el dato que hay concurso para gato. Los tres michis allá van en tranvía a Tucumán. Con cautela muy gatuna cruzan la mate de luna y se tiran de cabeza al concurso de belleza. Mas como el concurso era para gato y chacarera, los echaron del salón sin ninguna explicación. Miau, miau, miau, miau, michi, michi, miau. Volvieron poco después las galeras al revés, con abrojos en el pelo y las colas por el suelo. La vecindad, Tucumán es feo y triste porque el gato allá no existe. Los ratones escucharon y enseguida se marcharon. Los ratones allá van en tranvía a Tucumán. María Elena Walsh, por favor, qué señora gatuna más linda. Y bueno, se nos está terminando. No, este todavía no. Miércoles. Estamos llegando a los últimos 10 minutos. Claro, pero falta nuestro momento, bueno, Sara. Empiezo a sufrir. Y antes que eso, quiero contarles que ahí la Carito nos mandó dos temas, para temas musicales, sobre gatos: Gato de la Calle Negra, Papo Blues, y Gato de Metal, de Charlie. Así que hay temas musicales que no nos pusimos en esa, pero hay. Que okay, bueno, estuvimos pasando igual un montón que tenía que ver con gatos. Bueno, ¿están para jugar? Siempre. Bueno, tienen que escribir un gato famoso en ese coso y vamos a jugar al ¿Quién soy? Un gato. O sea, lo tenemos que pasar. Todos saben jugar al ¿Quién soy? Quienes nos están oyendo, el ¿Quién soy? Te pones un personaje en la frente que escribe otra persona y preguntando tenés que adivinar qué gato sos en este caso. De eso se trata. ¿Vale tipo de apodo también o no? Creo que ya te descubrí. No sé. Bueno. Ya tengo el mío. Ay, no sé si este lo... ¿Puede haber salido? ¿Puede haber salido ya? Bien. Sí, puede haber salido, claro. Ay, no sé si poner este. ¿Qué pienso? Ya puse uno. Bueno, yo lo voy a poner. Bien. Ojalá que... Vayan tirando ahí también. Y si se repitió lo que vemos. Listo. Bueno. Pasa. Ponételo así. Sí. No al revés. Sí. Ay, no sé quién es. Ah, viste, eso puede pasar. Yo no lo leo, porque tiene un problema de escribir muy pequeña. Mejor porque si no lo veía reflejado ahí, iba a ser trampa. Bueno, porque no puedo evitar hacer trampa si tengo igual, la posibilidad. Perdón, hay algo que se repite. Bien. ¿Se repite? ¿Cuál se repite? Sí, el nuestro. Lo tenemos que sacar, entonces no, volvemos a cambiar. Es que sí. Adivino, es que, voy yo. Es que Garfield es que era no un regato que no había salido. Es que yo lo tenía anotado. Y era un regato. ¿No? No lo voy a dale, vos anda, para mí podés ir empezando a hacer preguntas. Dale. Sí. Bueno. Es este. O sea, ¿es un gato de verdad? Es un gato. Bien. Tenemos que responder con sí o con no, igual. Yo estoy, ya contesté es mal. ¿Está dentro de un cuento? Sí. Ah. Está. ¿Es más de película, quizás? No. Ya está, igual, tenemos que pasar. A ver, empiezo a preguntar yo. Pregunta vos, que yo ya te di otro a vos. ¿Soy dibujado? No. Ya está, seguí vos, dale. Porque Jiménez, no sé si va a jugar. Porque todavía no puedo escribir. Yo el tuyo no lo conozco. Ay, por favor. No, yo no conozco el de Sofi. Espera, voy a hacer esto. Sí. Para, ¿qué me quedé? Ah, no era de película tampoco. Dejimos. No, era. es negro. ¿Es negro? Espera, dame que voy a escribir acá. Ahí está. Es negro. Bien. Todo negro. No. Bueno, mientras Sofi termina de escribir ese su nombre. Dale. Uy, no lo vi. Ay, ¿lo viste, Jimena? Bueno, ya hasta vos no jugás. Bueno, Jimena no juega. Jimena no va a jugar a este juego. No es todo negro. No está en una película. Te toca a vos. Me toca a mí. El mío no es un dibujito. No es un dibujo. Es un gato de verdad. Es un gato de verdad. ¿Es un gato de verdad que aparece en una película? Aparece en una película. Hay que decir sí o no, igual, ¿no? A ella le gusta repetir. A ella le gusta repetir. ¿Es un gato negro? Ay, no me acuerdo. No, intrascendente. Es un gato. O sea, es un gato de verdad que está en una película. Sí. No tengo ni idea quién es. Ese es un dato que te puede servir. A veces es. Listo, te pasa, pasamos. Ya está. Listo, ya lo tengo. Ya sé quién es. Yo ya me olvidé que tenía problemas. Para, es negro. No es está negro, en ninguna película. Pero no del todo. En negro. Algún libro, sí. Está en un libro. En un libro. En varios libros. En varios libros. Me olvidé repetiéndome. ¿Te gusta repetir? Sí. ¿Y le gusta comer mucho? No, es intrascendente. Intrascendente. Una nueva respuesta. Es intrascendente. Nueva respuesta, intrascendente. No, estoy re perdido. ¿Quién sos, Sofita? Soy la profesora McGonagall. ¡Sí! Porque la profesora McGonagall es una profesora de Hogwarts, de Harry Potter. Es un animago. Entonces, a veces es persona y se puede transformar en gato. Ya sé. La señora se parece a la bruja de 71. Exactamente, sí. McGonagall. Tremenda esa actriz. Tremenda, la amamos. Bueno, sí, yo no conozco al tuyo, así que no puedo. ¿Yo lo conozco, esto? Y yo creo que sí, pero no puedo asegurarlo. No sé. ¿Crees que te dé pistas? Sí. Está en libros, en historietas. ¿Alguno de los que están oyendo me pueden ayudar también? Mándenle, está en historietas. Está en historietas, pará, me tengo que concentrar. ¿Historieta argentina es? Es historieta argentina. Bien. Repetía también. Nos gusta, ¿eh? Es como afirmamos aparte. Una historieta argentina. Sí, claro. Ya sé, pará. Es de dibujado por Liniers. Sí. Bien. Se llama. Ay, ¿se llamaba Oliverio? No. Ay, no, Oliverio era la aceituna. Claro. El gato se llamaba. Para mí, igual, si ya adivinó quién lo dibujaba. Está con Enriqueta y se llama. Ay, no. Felipe. ¿Estás de cerca? Fernando. Se llama Fellini. Fellini, sí. Bueno, igual para mí que ya has adivinado que lo ilustraba Liniers. Sí, es que ya sabías quién era. Sí. Llegaste. Re. Casi te pongo Macri en nombre. Te odiaba. Sí. Pase, te daba en la frente. Te daba un bife en la frente. Jimena miró su papelito. Me lo dio, se lo di y lo miró. O sea, fue como, a ver qué me está dando. Lo voy a leer. Sí, bueno, nada. Arruiné el son muy lindas las historietas de Enriqueta y Fellini. Son muy hermosas. Es un gatito hermoso ese. Sí. Es hermoso. Qué bien Liniers, además. Sí, ¿no? Es un ser del bien. Qué bien Liniers. Ay, tengo un cuento. Hay en la Biblia un montón de macanudos. ¿Sí? Sí. Un cuento de terror ilustrado de Liniers, que no es de terror, es un terror. Sí. O sea, el que le aparece en los bichitos que caen en la cama. En la cama, sí. Para mí ese es un cuento específico de género fantástico. El género fantástico es uno de los más difíciles de crear, de escribir. Es muy difícil lograr el género fantástico. Es la duda. Uh-huh. Es la duda. Te lo explica, no lo explica, sucede, no sucede. Ah, es terrible ese cuento. No me acuerdo el nombre, pero tremendo. No lo puedo leer. Y otro librazo de Liniers que es para interactuar es Mamarracho. Es un cuento, es un libro para niñeces. Que tiene toda una secuencia de propuestas para la niñez, para intervenir. Muy, muy hermoso. Te lo voy a llevar, si no lo conoces, te lo voy a llevar. Me estás haciendo carita y es espectacular. Es un librazo. Bueno, ahora sí hemos llegado al final. Llegó al final. Hemos llegado. Sí. ¿Cómo estamos? Yo me quedaría una hora más. Tengo un vino en el auto. Sí. Lo puedo ir a buscar al auto, lo abrimos y nos quedamos una horita. ¿Qué decís, Dani? Sí. Nos pueden seguir escribiendo ahí a la Biblioteca Popular Agüero sobre recomendaciones literarias sobre gatos o personajes también de gatos, películas sobre gatos. Yo creo que una de las cosas que me olvidé es que tengo una gran poesía de gatos por ahí, por casa, y por ahí la traiga para el miércoles tengo que viene. Tengo una idea. ¿Qué? Si el viernes una persona que esté escuchando en este momento viene a la barra de la peña y dice el gato que tenía el S en el juego era Fellini, se lleva una birra gratis. Me parece perfecto. ¡Ah! ¡Qué planazo! Lo sorprendí. Sí. ¿Tienen acuerdo? Sí, yo pensé que iba a ser otra la consigna, como traer algo. Sí. Pero me imaginé como para con gatos no mimar se puede venir a quienes nos están oyendo. No, un gato no traigan. Si traen un gato, lo vamos a secuestrar, lo vamos a nombrar Rayuela y no los vamos a dejar salir. Y también si quieren, si tienen una poesía de gatos y la quieren recitar en la peña, está requete habilitado. Total, antes de un gatito cuyano, claro. Entre gato y gato metemos una poesía de gatos. Poesía de gatos. Hermoso. Y gatas también. Y gatas. Y gatas. Sí. Gatos y gatas. Gatites. Sí. Gatites. Oh, gatitas. No, gatite bebé. Bueno, y ahora viene un bandón. Vamos con un bandón que es Miau Trío. Vayan a escucharlas, están en Spotify, están en YouTube. De hecho, están en un fa. ¿Lo tienen? Es muy probable que estén en un ¿sí? fa. Sí, sí, sí. No, están. Los fa están bárbaros. Ahí con Mex Urtiz Berea. Así que, bueno, escuchen este bandón. Hacemos un recordatorio así rápido. Mañana jueves tenemos el taller acá de Tejiendo redes digitales. Sí, a cargo de Jime, todavía le pueden escribir para sumarse. El viernes tenemos La Peña en la biblioteca a partir de las 20 horas con clase de samba. La Peña de la Biblia. Y después para seguir bailando, chupando vino y comiendo empanadas. Y el domingo tenemos... Y el domingo tenemos Minga, ¿sí? Para seguir construyendo comunitariamente en este espacio hermoso de la Biblioteca Popular. Y si son papás, le damos un abrazo. Quédense tranquilos. Sí. Y un chocolatito. Nada. Yo voy a estar, así que me pueden dar un chocolatito. Bueno, hasta la semana que viene, amargos y obreros. Nos vamos con Miau Trío.